dice que valga en el puchero, si por botones se ablandan los cueros. Muda de piel pero no de pellejo, asoma el hocico y se vuelve hacia adentro. Duele que rumie despacio en mis tripas, pero si para le pido que siga. Que hable me duele y me duele que calle, que venga me duele y me duele que marche. Y cuece a fuego lento, cuece, se distrae a veces, pero el resto del tiempo cuece. A fuego lento cuece, a fuego lento cuece, se distrae a veces, pero el resto del tiempo cuece. A fuego lento cuece. De tiempo y de arena, relojes de sol en noches perpetuas, relojes de luna con la luna nueva, mi mano en el mundo que gire la cuerda. Sabe que ahora y afuera la presa se siente segura en su madriguera. Ancianas espumas derrama el puchero, vacío de vida que apagan el fuego. Y cuece a fuego lento, cuece, se distrae a veces, pero el resto del tiempo cuece. A fuego lento, cuece, a fuego lento, cuece, se distrae a veces, pero el resto del tiempo cuece. A fuego lento cuece.